7765. Cuando llega cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, los vamos. Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy. Y cuando llegue a cero, si me quieres, si te quiero, el amor se terminó. Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos. Bueno, chicos, como les comentaba, vamos a hablar sobre la universidad y sus matrículas, el proceso ese, ¿no? Tú, Ingrid, ¿qué piensas? ¿Cómo está ahora el sistema que implementaron ahora en la U Central? Bueno, no sé qué tan bueno sea que hayan cambiado el sistema, sin embargo, hay que esperar a ver si es que no se colapsa como el anterior sistema. Esperemos que todos los alumnos de la Universidad Central nos podamos matricular y que no haya inconvenientes. Sin embargo, tengo entendido que hay algunas novedades con respecto a lo que es materias consecutivas y esas cosas. Esperemos que todo se resuelva y podamos matricularnos todos. Así es, amiga, o sea, yo hoy en la mañana me fui a la U a preguntar así sobre lo, como tú dices, las materias consecutivas y todo eso, pero lamentablemente, o sea, algunas personas sí nos va a perjudicar porque la nueva modalidad que están implementando ahora es, o sea, es como que de un semestre al otro cambian totalmente todo y nos perjudican demasiado. Exacto, eso creo que deben poner mucha atención las autoridades en tomar en cuenta los problemas que tienen los estudiantes. Continuamos con más de música y a continuación viene Vivir lo Nuestro de Marc Anthony con India. Tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño en un universo negro como el ébano más puro. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo. Soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento. Sin nadie que se oponga. Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. Una noche cerrada voy a detener el tiempo, jurar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se oponga. Recordándoles también que no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage como Zarzonea Tu Mañana, dele like y comparta. Bueno, Ingrid, como te comentaba, es sobre esto que nos perjudica, o sea, poniéndonos así en la posición del decano y todos ellos para cambiar el nuevo sistema, a lo mejor intentaron, o sea, intentan hacernos un bien, ¿no? Pero como te digo, o sea, hay muchas personas que sí nos perjudica. Hoy en la mañana fui y pregunté sobre, por ejemplo, yo tengo el problema de que siempre me sale estudiante bloqueado. Entonces pregunté cómo pueden ayudar con eso y me dijeron que simplemente si te sale eso, es como que ya no estudiaras este semestre. Sí, no, me parece justo lo que hacen porque no todos dependemos de un sistema o de una máquina, sino también hay errores que se cometen y que deberían solucionarnos, no darnos lo que te están diciendo. Igual yo también fui a preguntar y la respuesta fue la misma. Esperemos que se pueda solucionar. Y bueno, chicos, queremos saber qué opinan. Mándenos sus opiniones, sus comentarios al WhatsApp. Al 098-419-7877. Bueno, chicos, ahora seguimos con la siguiente canción. Es Ese de Jerry Rivera. Que dices que tu amor no se merece, intentas ocultarle y ya no puedes, que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias, de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna y vuelas alto en sus brazos, tan alto,

Bueno, chicos, les recuerdo que pueden seguir escribiéndonos a nuestro WhatsApp al 098-419-7877. Puedes mandarnos tus opiniones acerca del tema que estamos hablando, o también puedes solicitar la canción que tú desees escuchar o dedicar a alguna persona especial. Mandamos saludos también a nuestros fieles radioescuchas, como es Miriam, Jesús y Janet, quien nos escuchan todas las mañanas. Gracias por escucharnos. Un saludo, chicos, y que la estén pasando muy bien esta madrugada. Ahora vamos con la canción Idilio de Willy Colón. Con la DJ. Destruye la incertidumbre que estoy pasando.

decía, bueno, Ingrid, y ya después de escuchar esta canción muy bonita, muy romántica, ¿no? ¿Alguna vez te han dedicado alguna canción o tú qué piensas acerca de esta canción? Uy, a ver, dedicarme canciones, creo que unas cuantas, pero así salsa, no recuerdo que me hayan dedicado una. Sin embargo, esta canción es como que vale la pena escucharla siempre. Valió la pena escucharla y creo que siempre te trae recuerdos muy amenos a tu memoria y bueno, eso creo. Oh. Bueno chicos, vamos ahora con la siguiente canción, La vida es un carnaval, de Celia Cruz. Suena la DJ. Thank you. Bueno, Ingrid, yo tenía una pregunta. Aparte de esto del sistema, ¿tú crees que las calificaciones fueron justas en algunas materias para ti este semestre que pasó? Particularmente para mí, bueno, creo que... A ver, particularmente para mí. Creo que algunos profesores son como que son justos y califican sin ver caras. Sin embargo, creo que hay algunos profesores que o se estresan porque hay muchos estudiantes y empiezan a corregir mal, que en verdad te afectan y tú empiezas a preguntarte qué está pasando, o sea, por qué los profesores no se ponen en ese papel de profesor y calificar como es. Yo tuve un problema con un profesor de acuerdo a mi trabajo pensé que valía una nota superior, sin embargo la calificación no fue la que yo deseaba. Y consideré que mi trabajo fue bien hecho porque me esforcé, era un trabajo que necesitaba aumentar mi nota y no sé si fue mala la calificación del profesor o en verdad mi trabajo estaba mal, pero creo que hay esos tipos de problemas donde uno como estudiante y profesor como que no compaginan bien en cuanto a lo que es la calificación. ¿Tú qué piensas, Michelle? Como tú dices, sí hay profesores que califican de acuerdo a la cara, es verdad. Y la verdad es que, o sea, hay veces como que no nos perjudica tanto. O sea, es como que nosotros lo único que queremos es pasar y ya. Pero después con las notas bajas que ponen algunos profesores, obviamente nos perjudican. Y como les comentaba, chicos, con este nuevo proceso de matrículas, o sea, ahora sí en verdad nos están perjudicando demasiado. Exacto, y no es solamente, por ejemplo, que ya es una nota nada más. También está el problema de asistencias, que ahora ya se pasa con el 80%, está el problema de las notas, de los profesores. Aparte creo que hay una evaluación docente. Entonces son muchas cosas que en sí la universidad no está dando como que mucho apego para que los estudiantes se enteren o tengan el conocimiento de cómo se da estos casos dentro de diferentes facultades. Bueno, chicos, ahora descansamos un ratito y vamos con la canción Qué locura enamorarme de ti, de Eddie Santiago. Tiene tu nombre enredado en mis temores. regresamos a Salsonea tu mañana. Michelle. Bueno, yo tenía una pregunta acerca de esto de las calificaciones y todo esto, ¿no? ¿Tú cómo consideras estos procesos que hay ahora? O sea, hay muchos chicos, yo creo que no son pocos los que en verdad están teniendo serios problemas, y yo creo que, o sea, el decano debería darse cuenta, porque no es un solo problema, debería darse cuenta de cuántos chicos están siendo perjudicados. Entonces yo creo que debería implementar alguna solución, no simplemente, como se les mencionaba anteriormente, dejarlo al sistema y ya. Exacto, creo que el problema más no solamente es en el sistema, sino creo que en la organización de cada facultad, y especialmente en el caso nuestro, de nuestra facultad, considerando que hay muchos factores que no nos dejan matricularnos bien en el sistema, como tú dices, te sale bloqueado y ahora ya no vas a poder, o sea, es algo muy inconsciente por parte de las autoridades dar esa respuesta y no brindar soluciones ante tal problema. Creo que hay que esperar, porque como es un nuevo sistema, tocará esperar a la fecha de matrículas para ver si podemos matricularnos o qué novedad hay. Continuamos con más música. La canción que nos sigue es Tu Cariño, de Puerto Rican Power. Yo ando buscando como un loco por el mundo, y si ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la pido por aquí o la pido por allá. Bueno, chicos, y ya llegamos al final de nuestra programación. Como les comentábamos, chicos, pónganse en pilas en sus procesos de matrículas. Los chicos que ya están, ya el lunes creo que es, ya empiezan las matrículas y todo esto. Entonces averigüen bien para que no tengan problemas y cosas así. Y me despido, soy Michelle Reynoso y hasta una próxima ocasión aquí en Zarzonea Tu Mañana. Linda madrugada. Gracias, amigos, por invitarme. Chicos, no se olviden de escribir al WhatsApp de Zarzonea Tu Mañana o al fanpage en Facebook. Gracias por invitarme. Mi nombre es Ingrid Burgos. Gracias por acompañarnos en esta madrugada. Y chicos, les dejamos con la canción Amores como el nuestro de Jerry Rivera. Casi nadie pinta corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Regresa mañana.